¿Tiene problemas de depresión, de baja autoestima? ¿Crees que las redes sociales influyen mucho en ese tema? Sí, demasiado. ¿Por qué? Y por la discriminación que hay del uno hacia otro, bullying, todo ese tema. ¿Conoces algún caso que haya pasado a algún amigo o algo? Una compañera del colegio anterior tenía problemas porque le insultaban o le decían cosas por internet y llegó el momento de como una vez se cortó. Y fue a un psicólogo, tuvo problemas de depresión constantes. ¿Vos pensás que estos problemas surgen de qué entorno? ¿La familia, los compañeros de clase, de afuera del colegio, adultos? ¿Qué pensás? Y una parte por la familia, porque tendría que fijar un poco más, y también por la gente, directamente por la demás gente que o discrimina, y también está en uno que le afecta. O sea, hay gente que no le importa y está perfecto, pero si a vos te afecta es peor.